Estamos frente al domicilio de uno del propietario del Diario Al Día, o de los propietarios del Diario Al Día. Hay aquí un reclamo, un escrache que ha organizado el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma a partir de los despidos que se llevaron a cabo el último domingo, uno de los cuales soy yo precisamente. Así que vamos a hablar con Nelson Namuncurá, secretario general del sindicato, para que él nos pueda, bueno, contar los detalles de la situación. Nelson, bueno, la idea es poder hacer visible este reclamo que tenemos como trabajadores, ¿no? Buen día. Hola, buen día al Pollo que está ahí en la radio, Walter, a toda la audiencia. Y efectivamente, como vos lo decías, Américo, la idea es visibilizar un poco la situación. Estos últimos tres despidos que se han registrado, en este caso en el Diario Al Día, que se suman a lo que ocurrió anteriormente con Telam, lo que viene ocurriendo también en el Diario Río Negro, lo que ha ocurrido en Noticias de la Costa. Siguen sumándose los despidos en el sector de prensa y bueno, no nos queda otra que salir y hacer visible también esta situación. Esperamos hasta el día de hoy porque ayer hubo una audiencia en donde la patronal no se presentó, el sindicato de prensa estuvo presente, el abogado también que representa a los trabajadores concurrió, pero no así la parte empresarial. Así que bueno, cerrada esta etapa de un posible acuerdo, no queda otra que ir directamente a la lucha, como lo estamos haciendo ahora, reclamando y creciendo frente a la casa de Carlos Blanco y de su mujer, Chrysler, que son los titulares de la empresa Diario Al Día. Una situación muy difícil la de los trabajadores, la que estamos atravesando concretamente, porque no solo se ha concretado el despido, sino que hay muchas deudas, ¿no?, que tiene la empresa para con nosotros. Es algo que venimos reclamando. Nosotros hemos sido flexibles con la empresa. El año pasado llegamos a un acuerdo donde iban a pagar los aguinaldos adeudados, lo que quedaba también de aumento que tenían que pagar los retroactivos, la empresa siguió incumpliendo siempre. Y si bien llegaba a estos acuerdos, firmaba, después no los cumplía, que es lo que vino ocurriendo. Y bueno, ahora último se quedaron con dos sueldos de atraso, que es el mes de septiembre y el mes de agosto. También quedaban debiendo lo que es el aguinaldo, quedan debiendo los retroactivos del último incremento salarial. Son todas deudas que se van a sumar y que, bueno, se van a reclamar obviamente donde correspondan. Y con el acompañamiento hoy de otro gremio, ¿no?, como es ya casi una costumbre en todo este último tiempo. Exactamente, la CTA está presente, la gente de la CTP está presente, dirigentes de CGT también se han presentado. Bueno, este año se ha logrado por suerte la unidad de los trabajadores y está reflejada acá en la presencia de dirigentes de distintas fracciones que, bueno, vienen a acompañar esta lucha del sindicato de prensa en este caso. ¿Cómo sigue Nelson? ¿Es ahora esperar lo que disponga la justicia, no es cierto? Seguramente esperar lo que disponga la justicia. La semana que viene tenemos reunión en el plenario secretario general de FAPREN, donde vamos a exponer esta situación y se va a resolver seguramente sumarnos a un plan de lucha nacional. La FAPREN ya está al tanto de la situación que se está viviendo aquí en Viedma, así que no nos queda otra que continuar en la calle y reclamar por lo que nos corresponde, ¿no?, los derechos de los trabajadores.